En Suiza, el Comité Preparatorio por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu 2017, el Comité con Corea y el Grupo de Estudio de la Idea Juche publicaron el día 4 una declaración conjunta en apoyo a la comunicación oficial del Comité Preparatorio Norteño por la reunión conjunta de los partidos políticos, organizaciones e individuos del norte, el sur y el ultramar para la paz y la reunificación independiente de la península coreana.